que entre mi grupo de amigos de la primaria, que hace 20 años ya que no los veía, hay de todo, hay biotecnólogos, bioingenieros, hay uno que está en el laboratorio de bioingeniería de la Fundación Favaloro, hay otro que construye edificios, hay otro que son odontólogos, otro que son médicos, y después estoy yo. No, bueno, pero toda gente talentosa en general, en sus disciplinas diferentes. ¿Eh? Gente abocada a la difusión de la ciencia, inclusive hay uno que está estudiando en Massachusetts. Claro. No, bueno, sí, hay gente que está abocada a la ciencia y usted a la difusión de la ciencia, así ponele, que no menosprecie su trabajo. Con lo cual trabajo. No vaya a hacer cosa, guarda, porque va a llegar el día en que vamos a entrevistar a un ex compañero mío, porque ya le digo, desarrollan investigaciones que son más que interesantes. Bueno, perdón que sea curioso, pero quiero saber de qué hablaron. Digo, ¿se acordaban de la señorita X, claro, supóngase, no, de las tizas que se tiraban entre ustedes? Absolutamente. O de los avioncitos que armaban. Sí, por supuesto, absolutamente. Hablábamos de Nelly Cherichetti, nuestra maestra de tercer grado. ¿Cómo? ¿Nelly? Nelly Cherichetti, sí. Nelly Cherichetti, bueno, y evocábamos algunas, bueno, cantos y algazaras que solíamos hacer cuando niños, sí, que la acusábamos justamente, vio, por una cuestión de rima, que la acusábamos de beber bachetti. Bueno, ese tipo de cosas, porque qué por gracioso, ahí éramos unos pibes fantásticos, pícaros absolutos. Y bueno, y así ya le digo, hicimos un recorrido por toda la escuela primaria, nos sorprendimos con algunos que los teníamos así como en el olvido y por ahí aparecieron exuberantes. Sí, por ejemplo, el alfeñique del curso terminó siendo uno grandote, así que viene con toda una maqueta, exacto, supóngase. Había una que era la alta del curso, sí, era del grado, digamos, ajá, que aparte fue de las que primera se desarrolló, y cuando le digo esto, usted me entiende. Sí, la primera que... Bueno, estaba... y todos queríamos bailar lento, nos asalto con ella, porque tenía lo suyo. Ah, y hoy está... Y le encontraron hecho un espanto ahora. No, la misma altura, el mismo físico. Pero... Con lo cual ahora no llega ella a la pena de nosotros. Claro, y ustedes... Están todos más altos que ella. En ese momento era todo un logro. Mirábamos hacia arriba y veíamos una exuberancia que hoy, bueno, quedó exactamente igual. Creció hasta los 11 años y ya después de ahí quedó bueno, a la pero ella altura. Está contenta con la altura, no dice nada. Yo no, estaba feliz. Por lo menos no habló de eso. Estaba feliz de su vida. Bueno, ¿le gustaba ir a la escuela a usted o no? ¿Lo sufría? No, sí, creo que me gustaba. El único caso en la República Argentina de una persona que le gustaba ir a la escuela. Yo detestaba ir a la escuela, ¿no? Y sufría y me quejaba. Y después sí, con el tiempo tengo recuerdos muy lindos, recuerdo al grupo de amigos y todo lo demás y lo bien que la pasaba. Pero en el momento lo sufría mucho, ¿no? Tener que levantarme a la mañana, ponerme el guardapolvo, ir a la escuela y no saber si tenía todo listo y preparado los deberes y demás. Y era un padecimiento. No, es cierto, pero cada vez que uno faltaba, luego se enteraba de que ocurrían cosas ese día y uno sentía que se perdía algo. Por ejemplo, yo me perdí el día que Coqui Velotti la surtió a Valeria Nader, por ejemplo. Ese día me la perdí. Porque era una especie de historia como la de Cirilo y Etelvina, la de Señorita Maestra. Claro. Donde, bueno, él estaba enamorado de ella, ella no le pasaba ni tronco de bolilla. Sí. Y la cuestión es que un día él se enojó de despecho y, bueno, y la sacudió cual amo y señor. En ese momento estaba Arnaldo André en la televisión. Ajá. Y yo ese día me la perdí, por ejemplo. Entonces digo, claro, no, ¿cómo voy a faltar a la escuela? Y bueno, sí, pero también le se hacía la rata y le gustaba faltar a veces o no. O eso no lo dice, no lo diga por los dos. Si llega a estar su madre escuchando, faltaría que le aplique alguna sanción retroactiva. Exactamente. Y no vale la pena. Bien. Florencia Cole, ¿cómo le va? Qué gusto tenerla aquí en los estudios de la radio. ¿Qué dice? El gusto es mío. ¿El gusto es suyo? Nuestro. Nuestro. Florencia, ¿usted iba a la escuela contenta? ¿Cómo era su escolaridad primaria, por ejemplo? Tengo un trauma, porque mi papá nos depositaba con la maestra que pasaba justo por la puerta de mi casa. Ajá. Y no tengo ese recuerdo de llegar a la escuela. Llegaba mal. ¿Cómo? ¿La pasaba a buscar la señorita, a usted? Llegaba, Angelita, vivía a dos cuadras de casa. Pasaba por la puerta, a mi papá le costaba llevarnos a dos cuadras. La Bolivia quedaba a dos cuadras de ahí, mi casa. Cerca de la él casa. Él salía con el desabillé, con la media arriba del jogging. Y le decía, Angelita, me las alcanzás las nenas. Y la llevaba a ustedes y se iban a la escuela. Y nos íbamos las tres. No, en algún momento tres, pero una ni solo. Pero con mi otra hermana y llegábamos con la maestra a la escuela, un horror. Y la cargaban los otros chicos, chupamedias, así, ¿no? Y al principio sí, después me tuve que hacer la rebelde. Claro, la rebeldía suya surgió a partir de eso. Y surgió está bien. Así. Está bien. Papá, si estás escuchando, recordá. ¿Usted tiene algún tipo de... pero bueno, vamos a ya está, no vamos a echarle la culpa toda la vida a los padres. No, seguro que no. Bueno, al final lo hablamos de... Sí, usted me contó de lo que iba a traer para el bloque musical, música, ¿o no? Tengo dos discos que hemos encontrado que seguramente lo voy a sorprender. Bueno, ¿y Florencia tuvo algún recorrido por la Universidad Nacional de Rosario? El recorrido comienza ahora, Gergo. Ah. Vengo in situ acá a presentárselo y ya me estoy yendo para el gimnasio de la universidad. Acá a la vuelta nomás. Acá nomás, porque vamos a ver la educación en el caso de los intercambios. Ah. ¿Cómo es esto del Grupo Montevideo, que funciona en distintas universidades de Latinoamérica? Claro. Más que nada de Sudamérica, podríamos decir. Así que vamos a hablar con gente que ha hecho intercambio y que se ha venido a intercambiar acá. Y vive acá nomás. Vive acá a la vuelta. Vive acá al lado. ¿Viven en el gimnasio? Sí. Paran en el gimnasio. Se hacen por semestres. El Grupo Montevideo es un grupo de universidades públicas de distintas partes del Mercosur, digamos, básicamente. Sí, básicamente. Entonces se intercambian estudiantes de Argentina, de Rosario, supongamos, que integra la AUGM, el Grupo Montevideo. Uh-huh. Se van a Uruguay. Uruguayos vienen para acá, paraguayos, brasileros, así, van intercambiando experiencias. Exactamente. Esa es la idea. Vienen a estudiar fundamentalmente derecho. Vamos a tratar de averiguar por qué, si es que la podemos levantar. Hay por lo menos cuatro esa brasileras. Esa gente debe estar durmiendo, sí, pero pobre gente. Vamos a ir a molestar un poco ahí. Y encima pero la van a putear en portugués, a lo mejor. Pero bueno, no sea problema. Yo me la banco. Bánquesela, Florencia. Bueno, muchas cosas tenemos prometidas para el programa de hoy. Vamos a ver si cumplimos. Pero mire, 10:42 de la mañana. A cualquier hora, antes por lo menos cerca de las y media, un poquito después de la hora en punto, pero ahora 10:42 ya casi no tiene sentido que suene top. En punto. De 42 en punto, ni un segundo más ni un segundo menos. Tiene razón, Sí, cuando cambió la agujita del reloj a las 10:40, de las 10:41 a las 10:42 son el top. Y eso fue exacto, momento de noticias universitarias. Noticiero Universitario. Actividades e informaciones de la Universidad Nacional de Rosario. Fulbright. Becas de investigación en Estados Unidos 2008-2009. La Comisión Fulbright anuncia la apertura de sus concursos 2008-2009 para becas de investigación junior y senior en Estados Unidos. Las becas están dirigidas a candidatos que estén realizando su tesis doctoral o candidatos con su doctorado concluido que deseen realizar una estadía de investigación postdoctoral. Los candidatos deberán presentar proyectos de investigación que contribuyan un aporte original a su disciplina de estudio y demostrar su vinculación con equipos de investigación de los Estados Unidos. La inscripción es hasta el miércoles 15 de octubre de 2008. Para más información, www.fulbright.edu.ar. Lo que estamos escuchando es un programa ya emitido durante el año 2008. Lo que es la ciencia comenzará el ciclo 2009 el sábado 4 de abril. Lo que es la ciencia presenta novedades científicas del pasado. Lo último en noticias viejunas. De octubre de 1927, nos trasladamos hasta los Estados Unidos de Norteamérica. Aquí, en Hollywood, en el corazón de la industria cinematográfica mundial, está a punto de estrenarse la primera película hablada de la historia. El filme elegido para semejante avance tecnológico se intitula El Cantante de Jazz, un musical bodrio de 88 minutos donde se la pasan cantando y no dicen ni una sola palabra. Pero no todos festejan en Hollywood. Un grupo liderado por tres galanes del cine mudo ya ha alzado las armas en protesta. El tartamudo Durán, el sesioso Smith y el gangoso Harrison, conocedores del futuro que el cine hablado les depara, se encuentran organizando piquetes silenciosos a la puerta de las principales cines de Los Ángeles. Pero muchachos, la revolución pacífica no existe. Para lograr algo hay que llevar unos bombos y quemar unas gomas. Se conoce en contra de un conocimiento anterior, destruyendo conocimientos mal adquiridos o superando aquello que en el espíritu mismo obstaculiza la espiritualización. De ahí que toda cultura científica deba comenzar por una catarsis intelectual y afectiva. Queda luego la tarea más difícil, poner la cultura científica en estado de movilización permanente, reemplazar el saber cerrado y estático por un conocimiento abierto y dinámico, dialectizar todas las variables experimentales, dar finalmente a la razón los motivos para evolucionar. Gastón Bachelard, la formación del espíritu científico. Lo que es la ciencia. De un lejano pueblito ha venido a decir una que otra verdad. El sincero burrito Matías, quien sabe de todo y le gusta enseñar. Ay, yo. Sabe más este burro que tú. Este burro que tú, es un crítico muy atrevido, que la lucha le gusta ganar. Qué linda canción, es una canción educativa esta, ¿eh? Las vocales todas completas de la A a la U. ¿Y sabe quién la canta? El burrito, no sé cuánto. El burro Matías, ¿sabe burro quién Matías la canta? No, ¿quién? A ver, yo le voy a dar una señal, una pista. ¡Ta, ta! Kiko. El Chavo o Kiko, alguno de los dos. No, el profesor Jirafales. Ah, claro, tiene razón. El maestro Longaniza. Hace mucho que no miro el Chavo, porque lo venían repitiendo mucho y sí. Bueno, ya me había cansado en un momento. Bueno, aquí tiene. Este es el maestro Longaniza, el que canta la canción, el burro Matías. De todos modos, para esta primera parte de compartir música, yo traje un disco que seguramente pocos habrán tenido la oportunidad de ver, ¿no? Es un disco que es una compilación que se hizo hace años, que yo encontré allí, ¿no? Desempolvando archivos viejos. Sí, un disco educativo, digamos. Un disco educativo, sí, en realidad es de algún modo un disco que... ¿Lo mandaba el Ministerio de Educación, por ejemplo, o no? Mire, creo que sí, porque pasa, bueno, ya le digo, está bajado y por ahí la contratapa, que es donde aparece esa información, está, bueno, maltrecha. Digamos, ¿no? El paso del tiempo la dañó. Pero es un disco que, bueno, justamente se llama, ¿no? Canciones de protesta en contra del sistema, enfocado fundamentalmente en instituciones de enseñanza primaria y media, ¿no? Es un disco que compilaba canciones donde uno, bueno, justamente podía escuchar y ahí despotricar contra la escuela. ¿Cómo va? Y encima, no puede existir un disco enfocado que tenga ese objetivo, no sí, me sí, puedes sí, estar no, mintiendo. No. Está Canciones de Protesta en contra del Sistema, que en realidad la colección completa creo que se llamaba así, Canciones de Protesta en contra del Sistema, pero luego se ve que tuvo tanto éxito ese disco que luego lo fueron, digamos, apuntando a targets más específicos. En pero este si caso, además la industria discográfica es muy enfocada, ¿no? Fundamentalmente en instituciones de enseñanza educativa primaria y media. Nunca se hubiese permitido en la industria discográfica hacer un disco de esas características. Mire, no se lo creo, pero ni que usted me quiera convencer. Inclusive dentro del disco aparecía lo que comúnmente se llama microguía, que es esta publicidad donde se presenta cada uno de los temas, se presenta los el disco, claro, exactamente, los cortes de difusión, para que se pasaran las radios como publicidad. En este caso, ¿lo tiene eso? Tengo la publicidad que acompañaba el disco para que usted, si tenía una radio, por ejemplo, un programa, podía poner esta publicidad y la gente iba a comprar. Cuando usted había empezado a trabajar en radio, se lo mandaron. Exactamente. Aquí podemos escuchar la publicidad, Fabián, gracias. Escuchémosla. Ya salió Canciones de Protesta en contra del Sistema, enfocadas fundamentalmente en las instituciones de enseñanza educativa primaria y media. Las canciones que siempre quisiste volver a escuchar para reafirmar tu teoría de que la escuela es un garrón. Temas en castellano. Movidos. Clases, pero nunca más quiero volverla a ver. De pensar. Tuve muchos maestros de que aprender. Solo conocían su ciencia y el deber. Y para salir a romper todo. Aburridas, prisioneras. canciones de protesta en contra del sistema enfocadas fundamentalmente en las instituciones de enseñanza educativa primaria y media. Un disco compilado y seleccionado por el tío de Michel Foucault, que le inspiró a escribir Vigilar y Castigar. Conseguilo en todas las disquerías. Pero es una compilación bueno, maliciosa. ¿Quién lo hizo este disco? Que encima tiene un nombre que es larguísimo y bueno, que no le quedó a nadie. Pero está compilado por un tío de Michel Foucault. Sí, el que le inspiró a crear. Le inspiró Vigilar y Castigar. Vigilar y Castigar. Fíjese la importancia de este tío en la vida de. Bueno, de Foucault. La influencia que tuvo. Además, de maliciosa, está mal hecha la compilación. ¿Cómo van a poner el tema de Sui Generis que tenía otro significado ahí en el medio? Y lo presentan como temas para pensar. Pero son por temas favor. De pensar. Bueno, sí, no sé. Yo lo que le digo es lo que sí le traje de este disco, un tema para que compartamos completo, le parece. Se llama justamente Maté a la Maestra y lo interpretan los uruguayos de El Cuarteto de Nos. Es un disco internacional. Es un disco internacional, sí, compila también, exactamente. El odio a la escuela también en Uruguay presente. En Uruguay, sí, la gente de Pink Floyd. Es una internacional en contra de la escuela. Vamos a hacer un esfuerzo, pero no me parece nada correcto esto. Mamá, que te quiero confesar. ¡Patea la maestra! Porque Alguien me pide una explicación de la teoría de Einstein. Con mucho entusiasmo le hablo de tensores y geodésicas tetradimensionales. No he entendido una sola palabra. Reflexiono unos instantes y luego con menos entusiasmo le doy una explicación menos técnica, conservando algunas geodésicas, pero haciendo intervenir aviadores y disparos de revólver. Ya entiendo casi todo. Pero hay algo que todavía no entiendo, esas geodésicas, esas coordenadas. Deprimido, me sumo en una larga concentración mental y termino por abandonar para siempre las geodésicas y las coordenadas. Con verdadera ferocidad, me dedico exclusivamente a aviadores que fuman mientras viajan con la velocidad de la luz, jefes de estación que disparan un revólver con la mano derecha y verifican tiempos con un cronómetro que tienen en la mano izquierda, trenes, campanas, que pinta. Ahora sí entiendo la relatividad. Sí. Pero ahora no es más la relatividad. De la mañana, 57 minutos. Hay varias formas de comunicarse con lo que es la ciencia. Tenemos el correo electrónico, lo que es laciencia@yahoo.com.ar, 411-9095, el teléfono de Radio Universidad, o también nos pueden enviar mensajes de texto al 153-130-553. Florencia Kohn nos había prometido que iba a hacer un recorrido por los intercambios educativos que hay en el marco del Grupo Montevideo con gente que está en el gimnasio. Y Florencia se fue al gimnasio de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Cómo te va, Florencia? Ahora te saludo desde afuera, ya te saludé formalmente, ¿no? Pero Florencia. Directamente desde exteriores. Sí, directamente. Estás por el gimnasio, ¿no? Con esto del intercambio educativo que se produce a partir del Grupo Montevideo. Así es, golpeando puertas, digamos que por ahora en vano. ¿Estaban durmiendo todos ahí? Están todos durmiendo. Bueno. Vamos a ir despacito, pero estamos con el coordinador del Grupo Montevideo, el director de este programa, que funciona desde el año 2001 en Rosario, en la Universidad Nacional de Rosario, y como decíamos al comienzo, con los convenios con distintas universidades de Sudamérica. Estamos hablando de distintas universidades que están, 8 de Brasil, por ejemplo, de Río Grande do Sul, de Santa María, de Santa Catarina, de Paraná, de Minas Gerais, de Argentina estamos hablando de, bueno, obviamente de la UNR, de Buenos Aires, de Entre Ríos, de La Plata, de Córdoba, de Tucumán, también con la Universidad Nacional de Santiago de Chile, con la Universidad Nacional de Asunción en Paraguay y con la Universidad de la República del Uruguay. Este programa surgió obviamente para realizar intercambios. Se han realizado más de medio centenar de intercambios. Se hacen por cuatrimestre y con distintos objetivos. Hay en este momento 6 personas, de 4 estudiantes brasileños y 2 de Paraguay, en el gimnasio de la universidad, que han venido a estudiar en su mayoría. En su mayoría vinieron a estudiar abogacía, derecho. Sí. Vamos a preguntar, bueno, todas estas cosas, inquietudes y demás, al coordinador, que se llama Rubén Ponce de León. Nosotros estamos acá, ha venido a acompañarnos y a intentar despertar a los estudiantes. ¿Qué edades tienen más o menos los estudiantes que vienen a buscar intercambio acá en Rosario? ¿Y por qué? Los estudiantes tienen entre 20, 22, 23 años. Y vienen, digamos, en el marco de un programa acordado dentro de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, que nuclea en total 2 universidades del Mercosur y 2 de países asociados, Chile y Bolivia. ¿Por qué vienen a estudiar Rosario? ¿Qué buscan en Rosario? En Rosario lo que buscan es, que es algo que remarcan muchos de los estudiantes luego de haber cursado, es el excelente nivel académico que tiene, tanto a nivel de programa de estudio como en lo que hace a la formación de los docentes. ¿Qué es lo que vienen a estudiar acá fundamentalmente los estudiantes de Mercosur? Tratamos de cubrir todas las carreras de la UNR. tratar de que todas las facultades, las 12 facultades de la UNR, reciban por lo menos un estudiante en el año dentro del programa de intercambio. Y a su vez puedan enviar un estudiante cada una de las 12 facultades. Hay muchos estudiantes también de Rosario que viajan. ¿Y a dónde y por qué? ¿Con qué características? ¿Son más o menos las mismas de la gente que viene para acá? El programa puede ser que se establezca punto a punto, o sea que viene un estudiante de un área específica, supongamos derecho, y enviamos un estudiante de derecho, o viene un estudiante de a lo mejor de agrarias y nosotros enviamos un estudiante de ciencias económicas. Esto es algo que se acuerda previamente 6 meses antes de que comiencen los intercambios, como hoy día ya tenemos acordado cuáles son los intercambios para el 2009, pero tratamos de mantener esa lógica de que las facultades que envían también reciban un estudiante. ¿Hay una idea de superar barreras de idiomas, barreras culturales y demás, o simplemente elección? No, la lógica del programa se da en el marco del proceso de integración que se establece en el Mercosur, y por ello es tratar de que los estudiantes comprendan y lo que es la realidad de otros países, y el estar viviendo 4 o 5 meses en otros países sirva como para tratar de sacar esas barreras mentales que solemos tener en relación a nuestros países vecinos. Esto en el marco del programa académico. Podemos decir que lo académico es una excusa para avanzar en otros procesos de integración. Y el idioma no es una barrera, porque al final de los intercambios se realiza una encuesta y el 92% de los estudiantes de habla castellana o los estudiantes de habla portuguesa dicen que el idioma no es una barrera que le ha dificultado tanto en la cuestión académica como en lo extraacadémico viven durante esos 4 o 5 meses. Queremos preguntarte, esto es gratuito obviamente, como la universidad pública que es. El programa se sustenta, por un lado, la universidad que recibe financia el alojamiento y la alimentación del estudiante durante todo el periodo del intercambio, y la universidad que envía le financia los pasajes terrestres, ida y vuelta al estudiante, y además financia lo que es todo el trámite de pasaporte y visado. ¿El estudiante tiene un tiempo para ponerse a tono con las materias que tiene que hacer, que le van a aprobar en caso de que cumpla los requisitos y demás? ¿Y después tiene las equivalencias con el programa de su facultad de origen? ¿Cómo es eso? El estudiante, luego que ha sido seleccionado, indudable, el estudiante hace un plan de trabajo, que es acordar conjuntamente con su coordinador académico en origen, un docente de su facultad, acordar con un coordinador académico de la universidad, en particular con la facultad de destino, un número de materias. La UNR pide como mínimo sean 2 asignaturas, pero la realidad marca que nuestros estudiantes cursan más de 2 asignaturas en destino. Los estudiantes en destino tienen que cursar normalmente, regularmente, como cursarían en la UNR, y aprobar esas asignaturas que luego al regreso se le reconocen por equivalencia en su facultad de origen. Guillermo, ¿nos sí, estás escuchando? Si perfectamente. ¿Quieren hacer alguna pregunta? Sí. Rubén Ponce de León te está escuchando. Sí, cómo no. Rubén, ¿qué tal? Buenos días, mucho gusto. Rubén, nos gustaría saber, imagino que, bueno, con tanto intercambio, estudiantes que llegan y estudiantes de la UNR que se van, debe estar todo el tiempo la comparación de, bueno, en aquellas universidades del país vecino, pasan tales cosas, y le quería pedir una evaluación que haga de los comentarios que hay de los estudiantes que llegan y de los que se van de aquí de Rosario. ¿Cómo se aparecen diferencias entre las universidades públicas argentinas, las brasileras, hacia adentro del Mercosur? ¿Estamos más o menos nivelados en cuanto a la educación universitaria o educación superior pública? Sí, eso tiene algunos bemoles en cuanto a veces qué carrera, de qué carrera estamos hablando, porque en general nosotros, por lo que también se reconoce de los estudiantes que vienen, que han pasado por la UNR, es el reconocer el muy buen nivel académico que tiene nuestra universidad. Ajá. Pero por el otro lado estamos en algunas áreas específicas en desventaja en relación a algunas universidades de Brasil. Ejemplo, el tema infraestructura de laboratorios, de talleres en algunas ingenierías. Eso puede ser en parte una diferencia que sorprende a los estudiantes nuestros cuando van a esas universidades y a cursar alguna de esas carreras. Sí. Por otro lado, lo que sorprende a los estudiantes que vienen es el grado de masividad de nuestra universidad y de nuestras carreras. Claro, y puntualmente, digamos, con Brasil está esta diferencia, ¿no? La de con Brasil. Claro. Y respecto también a los nuestros que van a Brasil, es que los estudiantes brasileros para ingresar a la universidad tienen que hacer el vestibular, que es rendir un cierto número de materias que requieren una preparación previa de varios meses. Uh-huh. Los estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario, supongamos que estén interesados en participar de algún programa de intercambio, de irse a alguna universidad de otro país del Mercosur, ¿tienen que hacer las gestiones hacia dentro de las propias facultades? O ¿cómo es? Nosotros enviamos desde la Secretaría de Relaciones Internacionales, lo que es Grupo Montevideo, a las facultades, las convocatorias. Enviamos las fechas de las convocatorias, como ahora estamos ya en fecha de convocatorias para el primer cuatrimestre del año que viene, que comenzó el 6 de octubre hasta el 24 de octubre. Esa es la fecha de que tienen para inscribirse los estudiantes de la UNR en sus facultades para participar del intercambio. Te paso las áreas, si querés te las comento. Sí, sí, cómo no. Las áreas son para el primer cuatrimestre: odontología, uh-huh, psicología, sí, veterinarias, agronomía, enfermería, uh-huh, y derecho. Bien. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Sí. Siete áreas entonces para esta oportunidad. Odontología, seis, psicología. Seis. Conté de una de más. Odontología, psicología, veterinarias, agronomía, enfermería y derecho. Sí, seis, exactamente. Seis. Bien. Bueno, Rubén, le agradecemos estos minutos, muy amable. No, y bueno, ojalá que tenga éxitos, que continúe con éxitos estos intercambios que se realizan desde el Grupo Montevideo. Bueno, gracias por difundir la información. No, por favor. Bueno, Florencia, estás ahí. Estoy acá. En el Yo gimnasio. No despierte a nadie, por favor, porque no, si no... No, te digo, ya me van a bajar de un cañazo si yo sigo golpeando, pero te prometo para la próxima salida, sí, si es que no me matan acá antes, sí, alguien que hizo la experiencia de ir de Rosario a Brasil a, ajá, estudiar ciencias agrarias, que es Bruno, con quien estamos acá. Así que nos va a contar un par de cosas, si te parece, en el próximo encuentro. Te llamamos entonces en un rato para que nos cuentes, para que podamos escuchar de Bruno la palabra y conocer la experiencia de haber ido a la zona de Brasil. Me imagino que en una zona agraria, agropecuaria, ¿no? O una universidad. La universidad... No quiere hablar en portugués, Florencia, si no sabe. Carla, ¿aprendiste a hablar allá? Sí, aprendí bastante. Algo había estudiado acá, pero ya terminé de aprender lo que me faltaba. Ahí está. Bueno, bien, ahí lo tenemos a Bruno, que después vamos a estar hablando con él entonces. Bien, un beso grande, Florencia. Hasta luego. Besos, chao. Nos encontramos. Florencia Cole está en el gimnasio de la Universidad Nacional de Rosario. Acá a la vuelta nomás de la radio. Queda en calle Moreno el gimnasio. Nosotros estamos en Urquiza, pero más o menos en la misma estructura edilicia. Sonó el top a las 11:09. Yo ya no sé más qué hacer con esta gente de producción que hace sonar el top a cualquier momento, y es momento justamente de noticias universitarias. Noticiero Universitario. Actividades e informaciones de la Universidad Nacional de Rosario. Pasantías. Está abierta la convocatoria para las pasantías en las áreas de arquitectura, comunicación social y psicología. El ofrecimiento es para cubrir 10 vacantes y los interesados pueden inscribirse en el Departamento de Alumnado o en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de cada facultad. El cierre de la inscripción es el miércoles 15 de octubre. Lo que estamos escuchando es un programa ya emitido durante el año 2008. Lo que es la ciencia comenzará el ciclo 2009 el sábado 4 de abril.

época había otra educación. Un poco más de educación. Maleducado. La ciencia se calza el guardapolvo y va a la escuela. Un poco más de respeto, maleducado. Lo que es la ciencia. Estamos en los estudios de Radio Universidad hablando de educación pública con María Susana Puebla y habíamos dejado un tema pendiente allí de cómo se elige la escuela, qué escuela se elige, cómo interviene la sociedad civil, cómo intervienen los padres y estaban la oferta de los públicos y la oferta de las escuelas privadas. Y entonces, bueno, muchos padres decíamos eligen la privada por esta cuestión de que están los chicos que tienen que ir a la escuela y yo tengo que ir a trabajar y en la escuela pública hay paros y entonces, bueno, mejor, más cómodo mandarlo a las privadas, ¿no? ¿Aparece un poco esto en la sociedad civil, Susana? Sí, esto es fuerte, porque, bueno, se cae un poco con el último paro, donde los privados hicieron paro también, porque sí. Efectivamente, bueno, tienen problemas por toda esa autonomía que yo hablaba antes, ¿no? Donde a veces ni siquiera le pagan los aumentos, así como tienen que pagarles, y ellos no pueden quejarse demasiado, porque si no, no reciben todos el subsidio, ¿no? La escuela. Esa es otra cuestión. Pero ¿cómo eligen los padres? En realidad el sistema público y el sistema privado es muy heterogéneo, y esto atenta contra el derecho a la educación, quiero dejarlo claro. El derecho a la educación implica derecho a igual educación en calidad, en contenidos y en los niveles previstos por la Constitución. Entonces, no debería existir esta heterogeneidad, pero efectivamente existe, tanto en las públicas como en las privadas. Yo creo que la escuela cumple tres funciones, para mí tres funciones. Una sería preparar al ciudadano para la inserción política, precisamente para hacer uso él y las futuras generaciones y la sociedad misma del derecho a la educación y de la participación política. Preparar para el trabajo, como decía el ingeniero de Marco, absolutamente razón y coincido totalmente, y también para la inserción social. Entonces, cuando uno plantea a qué escuela lo mando a mi hijo, y yo lo quiero mandar a la mejor escuela, pero de hecho que sí, y que lo prepare para la vida, para ingresar, para ingresar en la sociedad, para insertarse favorablemente, y de hecho también para insertarse favorablemente en el trabajo. Porque si usted a un padre le dice, mire, yo voy a preparar a su hijo, pero no le voy a dar ningún título y no lo voy a formar para el trabajo, y dice, ah, bueno, a su escuela no lo mando. Y eso es lógico, no lo digo yo, lo decía Fernández Enguita en uno de sus libros. O sea, esta función la tiene la escuela. Ahora, la sociedad, los padres, ¿cómo eligen? Y eligen también de acuerdo a sus posibilidades y a veces tienen una idea falsa de que solamente que el privado, que esto también tiene que ver con la publicidad que se le hizo y también con algunas cuestiones gremiales que existieron y algunas acciones de los docentes que existieron también en cuanto a tener prolongados paros y demás. Entonces el padre dice, bueno, si yo no tengo clase, evidentemente, si mi hijo no tiene clase, se educa menos. Claro. Y que la cantidad de horas, obviamente, hace continuidad claro. de las clases hace a la buena formación. No es lo único, pero hacia la buena formación. Ahora bien, la cuestión es si los padres cuando eligen están pensando en elegir la escuela privada o la escuela pública, y tiene que ver también, puede ser por las cercanías, a veces se vive al lado de una escuela privada o a veces al lado de una escuela pública, y obviamente quiero estar más cómodo, no pierdo tiempo, no pago viajes. Esto tiene que ver. De hecho, que los paros incidieron muchísimo. Esto se vio mucho allá por la época del 90-91, antes del 91, en la época del 90, donde se abrieron muchísimos colegios privados, algunos colegios privados, tipo empresariales, y luego los padres se dieron cuenta que no había mejor educación en diferencias de calidad que que la pública. Ahora, lo que sí hay diferencia, y esto es grave porque atenta contra el derecho a la educación, es cuando los colegios pueden ofrecer el doble turno. Y, o la doble, el doble turno de alguna manera con una cooperadora fuerte. Y aquí sí se generan diferencias. Y los padres entonces eligen si pueden, si tienen medios económicos, esos colegios que le ofrecen un currículum más amplio, con acceso a todo lo que decía el ingeniero de Marco, por ejemplo, a una formación técnica o en tecnologías, y al mismo tiempo idiomas, computación, claro. Y el currículum oficial. Estamos, entonces yo tengo prácticamente un horario completo. Donde no es solamente que tengo a mi hijo adentro y no se hace paro, no, sino para qué lo tengo. Bueno, ahí habrá responsabilidades de los padres, yo no puedo hablar de esto, claro. Sinceramente no te puedo decir cuánto de responsables son y cuánto no, cada uno tiene su realidad, y quizás un investigador social, un sociólogo podría dar más cuenta de esto, o... ¿cómo eligen los padres o a alguien de ciencias de la educación que se dedique al tema? Yo esto no lo estudié. Aparecía algo en el medio que tenía que ver con, bueno, tengo una escuela al lado y entonces me queda cómodo. Y también aparece esto de la planificación de la oferta educativa, claro, de acuerdo al modelo de planificación urbana. ¿Qué pasa o lo que se puede ver en la ciudad de Rosario con esto de la ciudad diagramada o planificada de determinada manera con la oferta educativa, escuelas que a lo mejor están llenas de alumnos y escuelas que a lo mejor tienen que salir a publicitarse porque no tienen alumnos? ¿Suceden estas realidades, estas diferencias hacia dentro de una misma ciudad? ¿Y cómo se podría planificar teniendo en cuenta que la planificación urbana de una ciudad depende de un municipio y la educación a lo mejor es más de tipo planificada a nivel provincial? Mira, la cuestión es la siguiente. Allí interviene la legislación e interviene también... qué políticas se hacen y un buen diagnóstico. Tengo entendido que este gobierno todo este año ha intentado hacer diagnósticos en algunas áreas, me imagino que lo ha trasladado especialmente en educación y ha relevado escuelas. Es diferente lo que es el departamento Vera, que tiene el 80% de escuelas rurales, a lo que es el departamento Rosario, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿se puede hacer una planificación? Sí, claro que sí. Hay un traslado de población de los centros urbanos, y eso se ve en el censo, en el último censo del 2001, hacia áreas más residenciales, como son Funes, como es Roldán, como es Baigorria, y sobre todo Funes y Roldán crecieron muchísimo en el último censo. Obviamente, allí debería estar ya planteando, de acuerdo a las migraciones internas, el gobierno provincial, la creación de escuelas. Para esto, las leyes pueden solucionarlo. Por ejemplo, vuelvo a una ley excelente en nuestro país, que fue la ley 1420. Preveía que cada tanta cantidad de personas debía existir una escuela. Entonces, no se podía construir un barrio como se ha construido acá sin que haya una creación de escuelas. Claro. Es decir, nadie debe trasladarse tanto, porque si tiene el derecho a la educación, debe estar, debe tener todas las condiciones para acceder a él. Uh-huh. ¿Estamos? Ahora, también depende de la sociedad, ¿cuánto exige este derecho? El control ciudadano tiene que estar en esto. Por otro lado, no, es decir, el Estado puede planificar. El problema que tiene el gobierno provincial es con este otro sistema paralelo, insisto, sobre el privado. La creación de escuelas, las ofertas educativas en privado, el gobierno provincial no puede prohibirlas porque, de acuerdo a la ley, puede, ya te digo, mientras haya pedido de creación de escuelas, haya padres que lo piden y una infraestructura económica del dueño que lo sostenga, no hay ninguna posibilidad de impedir que se cree una escuela. Entonces, bueno, allí tenemos... habría que ir pensando en ver qué se hace con esa ley, ¿no? Que no se modifica desde por supuesto, hace mucho tiempo. Pero que además es una ley, no es que no se modifica nada más, sino que es una ley que es no responde a la Constitución y que es anticonstitucional. Claro. Diríamos, está basada en el estatuto de una revolución, de un gobierno de facto. Mm. Y habría que pensar cómo trabajar con los actores privados para plantear la cuestión del derecho a la educación. El derecho a la educación implica que, y acá se podría poner de ejemplo España si tenemos un minuto. Uh-huh. Si yo quiero, es decir, si lo que está en juego es el derecho a la educación, el Estado debe intervenir y debe controlar, porque es un derecho y nadie puede darlo porque el derecho es del orden político. ¿Estamos? Entonces, así como yo no le voy a pedir, yo pongo siempre el ejemplo en clase, yo no le voy a pedir, poneme en el padrón al mercadito de que me atiende, o al zapatero, y se lo pido al Estado, bueno, yo no le puedo decir al privado que me asegure el derecho a la educación. El derecho es del ciudadano. Entonces, acá tiene que haber un compromiso social y un compromiso de todos los actores. No quiere decir prohibir a los privados, pero sí el control del Estado sobre el privado, porque si se aviene a participar de una tarea que es educativa, que es la educación, y que la educación es un derecho. Entonces, te pongo como ejemplo España. España planteó, los privados existen. Ahora, para garantizar el derecho a la educación, los chicos no deben pagar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque sus padres pagan impuestos. Muy bien, perfecto. Claro. Ahora, ¿qué hace José María Maraval, ministro de Felipe González? Lo que plantea es que las escuelas privadas que acuerdan con el Estado recibir subsidios, primero, no pueden cobrar, y segundo, el escalafón de maestros, igual que el público. Acá lo hace el privado por su cuenta y el dueño de la escuela, no el Estado. O sea que el padre acá tiene que ver que los docentes que tienen sus hijos no necesariamente van a ser escalafonados por el Estado. En España sí lo escalafona. No hay ninguna prohibición de que un niño se anote a una escuela pública de gestión privada en España, porque es pública, de gestión privada. Pero tiene derecho, pero, no importa si sus padres están separados, no están separados, si son religiosos, no son religiosos, no tiene por qué presentarlo nadie con una planilla especial de inscripción y te consideran si te inscriben o no. Lo mismo si se anotan en ese escalafón, los maestros, ¿me entendés? Entonces, ahí tenemos un servicio público, es como subir al colectivo. Yo tengo las condiciones para subir y acceder al servicio público de transporte, bien, pago mi pasaje, sí. No importa si soy pelirroja, rubia, morocha, verde. Tener en cuenta y no perder de vista que es un servicio público, ¿no? Exactamente. Vamos a hablar también un poco de muchas crónicas periodísticas, han dado cuenta en el último tiempo de niveles de violencia escolar que crecen, ¿no? Y ya que estamos hablando de el tema de la escuela y el tema de cómo se inserta la sociedad, nos gustaría también hablar de esto que sucede, de los índices de violencia, si tienen que ver con fenómenos que se dan exclusivamente en la escuela o la escuela es un reflejo de lo que está pasando en la sociedad. Para hablar de esto estamos en contacto con Marité Colovini, que es psicoanalista, docente en psicología y profesora en la Facultad de Psicología y Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Marité, ¿qué tal? Buenos días y gracias por atendernos. Sí, buenos días. El gusto es mío por participar del programa. Marité, estábamos viendo que de alguna manera con Jorge Cohen, ustedes hicieron un trabajo, un proyecto de investigación, de alguna manera profundizando en los hechos, en la violencia escolar, en lo que sucede en las escuelas de la ciudad de Rosario y en las causas que originan este tipo de situaciones. ¿A qué conclusiones más o menos llegaron? ¿Qué panorama es el que se vive en la ciudad de Rosario, en nuestra zona? Bueno, yo hoy, digamos, pensé en comentarles lo que es el último tramo de nuestra investigación, lo que resultó el último tramo de nuestra investigación, en realidad fue darle la palabra a los alumnos de las distintas escuelas de la ciudad de Rosario para poder escuchar cómo ellos percibían, cómo ellos vivían y qué sentidos les daban ellos a la situación situaciones de violencia que se vivían en las escuelas donde ellos concurrían. Digo que este es el último tramo porque el primer tramo de la investigación resultó, o sea, nos dio que fue investigar cómo se presentaba este fenómeno en las escuelas en la ciudad de Rosario, nos dio cifras bastante alarmantes, cifras que uno podría decir que más o menos en el 60-70% de las escuelas de Rosario teníamos un episodio de violencia por semana aproximadamente. Digo, cifras alarmantes, además de recoger también la alarma de los docentes por esta situación y el malestar, el grado de malestar docente por esta situación. Claro. Y además, si lo poníamos en relación con el dispositivo estatal para contener estas situaciones, que es un dispositivo muy acotado, con muy pocos profesionales, y que no puede dar cuenta de esto, que de la magnitud de este fenómeno, ¿no? Uh-huh. Entonces, te decía, me parecía interesante, digamos, porque bueno, nosotros el primer tramo de la investigación y estos datos que yo te doy más o menos en general, fueron bastante comentados por nosotros porque nuestra investigación terminó a fines del año pasado y duró 4 años y lo hemos estado transmitiendo en muchos medios, escritos y orales. Esta última parte que es qué piensan los alumnos de cómo viven ellos las situaciones de violencia en la escuela es algo que es más nuevo, digamos, y por eso me parecía más interesante para comentarlo. ¿Y qué dicen los alumnos, los chicos? ¿Cómo lo ven? En principio hay una cuestión, digamos, bastante diferente a la que recogimos cuando hablamos con docentes o directores de escuela, que ellos se mostraban alarmados y se quejaban mucho de las situaciones de violencia. Para los chicos no es asombroso que haya violencia en la escuela. Para ellos la violencia es algo, podríamos decir entre comillas, natural. Viven en un mundo violento, entonces, bueno, la escuela también es violenta. O en la escuela también hay violencia. Uh-huh. Esto en primer lugar, en contraste con la opinión de nosotros los investigadores, que por eso investigábamos el fenómeno, por sorprendernos, y de los docentes que se sorprendían de que hubiera violencia en la escuela, para los chicos esto no es una sorpresa. Uh-huh. Esto marca inclusive, digamos, la distinta concepción de escuela que tenemos algunos adultos y por ende también los docentes de las escuelas y los chicos respecto a lo que es la escuela. Claro, los chicos de alguna manera no encuentran una distinción entre la calle, el barrio, la casa y lo que pasa dentro de la escuela. Para ellos no les asombra, porque como hay violencia en todos lados... Uh-huh. Que haya también en la escuela, no les asombra. Primera cuestión. Después sí hacen una distinción, y la distinción es que todavía en la escuela se sienten seguros. Ajá. A pesar de que ellos reconozcan, por ejemplo, una frase, te digo, de un grupito, ¿no? En la escuela es piña, piña, piña. Te digo, a pesar de que ellos reconozcan que en la escuela es piña, piña, piña, sí. Es mejor en la escuela que en la calle. Uh-huh. Y la frase, te digo, más significativa de lo que ellos dicen es: en la calle te pueden matar, acá no. Es decir, fíjate el nivel, digamos, en el que los chicos están percibiendo la cuestión. Es una cuestión de vida o muerte para ellos. Uh-huh. Y te aclaro, nosotros hemos hecho grupos focales en escuelas de muy distintas zonas de la ciudad de Rosario, de barrios marginales, una escuela del centro, una escuela pública del centro y una escuela privada. Escuchaba antes que estaban hablando de la educación privada, sí. Una escuela privada inclusive de un grupo más de élite acá en Rosario, pero la respuesta es la misma. Claro, digamos, en los tres grupos sociales, podríamos decir. Uh-huh. De alguna manera esto puede llegar a reforzar algún tipo de conclusión que tenga que ver con que, bueno, la escuela está en el medio de un contexto social de violencia. No cabe duda. Uh-huh, que esto es una cristalización de lo que sucede más en la base, ¿no? Exactamente, no cabe ninguna duda de que la violencia social ha infiltrado los muros de la escuela y que entonces lo que se observa en la escuela escuela hoy, digamos, es lo mismo que se observa en la sociedad. Nos sorprende más porque tradicionalmente la escuela era un formador de ciudadanía, de valores y de ideales, y se suponía que en la escuela no podían pasar las cosas, determinadas cosas que nosotros consideramos que, no están de acuerdo con los ideales y los valores del ciudadano. Claro. La otra cuestión también muy importante es que también, esto fue coincidencia en los tres grupos, los chicos justamente, digamos, fueron diciendo de distintos modos, pero la coincidencia se observa, de que la violencia para ellos es un acto de afirmación de la existencia. Y esto me parece sumamente importante para que pensemos qué le está pasando a los chicos de hoy. A ver, ¿cómo sería esto de que la violencia es una... acto de afirmación de la existencia? Sí, mira, esto lo dicen de distintos modos. Por un lado lo dicen, bueno, si no te defendés, te pueden matar. Pero también, si no haces algo que después pueda salir en los diarios, no existís. Entonces, pareciera, digamos, que en lugar de ese paradigma cartesiano que inaugura la modernidad, pienso, luego existo, o sea, me doy cuenta de que existo porque estoy pensando, pareciera que ahora, para los chicos, se impone el soy violento, respondo con violencia, luego existo. Bueno, y entonces la escuela, digamos, que se encuentra en una especie de paradoja, porque un poco es la que tiene que tratar la escuela de formar ciudadanos, pero es también la que vive estas realidades de violencia, de una sociedad que es violenta y que debe transformarse desde la escuela. ¿Cuál es el desafío hacia adelante para los docentes, digo, para las instituciones, para los padres, para la sociedad? Bueno, yo creo que necesariamente tenemos que tomar este tema. Es decir, tenemos que tomarlo desde quienes producimos conocimiento o investigamos en la universidad, desde las políticas públicas o los organismos del Estado que se ocupan de la educación, y también desde los propios actores, sean padres, alumnos o docentes, digamos, o no docentes que configuran la comunidad educativa. A mí me parece que esto tiene una solución colectiva, o si no, no la tiene, en principio. Que tiene que haber un entramado de una acción, digamos, mancomunada de todos estos estamentos que yo te estuve planteando. Y para, a nosotros se nos ocurrió, digamos, hacer un planteo, inclusive esto lo hemos derivado, digamos, a distintos organismos que tendrían los poderes de decisión para hacerlo, digamos, de empezar a trabajar por ciudades con foros de convivencia sin violencia. Claro. Que incluyan, digamos, a la comunidad educativa, pero que también puedan incluir a otros actores sociales. Estos foros tendrían la función de ir armando una especie de contrato nuevo para poder convivir sin violencia, al menos, digamos, en los ámbitos familiares y escolares. Bien. Y no es la función de los investigadores o de los universitarios, sería la de poder acompañar, organizar, sostener, coordinar precisamente estos foros y el mantenimiento luego, digamos, el sostenimiento y el cumplimiento de las resoluciones de estos foros. Bien, Marité, ojalá que pueda prosperar esta idea y nosotros vamos a seguir en contacto para ver si esto llega a funcionar. Te vamos a agradecer estos minutos con Radio Universidad de Rosario. Y seguimos en contacto para poder seguir hablando del tema, Bueno, yo les agradezco mucho a ustedes porque además, bueno, si hay algo que signa nuestra investigación es poder devolverle a la palabra, precisamente, digamos, la función de mediadora entre los humanos. Y bueno, la radio también es un lugar, digamos, que permite que la palabra tenga valor como mediación. Bien, Marité, un gusto y hasta la próxima. Igualmente, y muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, Marité Colovín. Pellegrini, que es psicoanalista, doctora en psicología y profesora de la Facultad de Psicología y Ciencias Médicas de la UNR, estaba contando un poco los resultados de esta investigación que se hizo tanto en varias etapas, ¿no? Con docentes, con estudiantes de distintas escuelas, en distintas zonas de la ciudad de Rosario, en distintos estamentos, tanto públicas como privadas. Nosotros estamos ya pasados de las 12 del mediodía, pero nos gustaría, como para cerrar, pedirle a manera de conclusión, de cierre de este bloque, a María Susana Puebla, que está aquí en nuestros estudios, una reflexión sobre estos desafíos que se planteaban y que hablábamos recién con Marité, ¿no? Un poco el desafío de cómo pensar la educación pública, cómo planificarla a partir de, bueno, varias dificultades que están apareciendo, que existen y que son reales. María Susana, no sé si aparece allí alguna conclusión como para cerrar. No sé si conclusión, sería alguna reflexión en todo caso, sí, sí. Que a lo mejor pueda ser habilitadora. Me parece excelente y acuerdo totalmente, tanto con lo que dijo Marité, la posibilidad de trabajar. Acá hay muchos responsables de esto, yo lo planteé desde el principio, esta cuestión de no hay política sin consenso. Consenso social, ¿no? Claro. Pero yo quisiera volver sobre esto. Retomando lo de Marité, ¿no? Cuando habla de la violencia, lógicamente, la hipótesis sobre esta necesidad de existencia, yo no soy psicoanalista, lo hablo desde la política. Nosotros tuvimos una política que planteó un individualismo metodológico en la escuela. Mm. Esta política que parte desde la ley federal fuertemente, es una política que va a plantear educar al consumidor y plantear el derecho a la educación como un mínimo. Mm. Entonces, el mínimo no es el mínimo, confunde esto, porque ¿qué es el mínimo? El mínimo es lo mínimo posible como para que permanezca en la sociedad y cumpla con las leyes del mercado y lo que se planteaba. Entonces, este mínimo podían ser 4 horas y el que quería mejor educación fuera una escuela que te ofrece en doble turno. Yo había marcado acá en mi apuntecito volver a hablar un poquito, si me da el tiempo, del derecho a la educación y de las 4 horas y del turno completo y qué eligen los padres. La cuestión es la siguiente: nosotros tenemos que empezar a pensar como sociedad en reclamar el doble turno o el turno completo, que se le llama. ¿Por qué? Porque esto hace a la diferencia de educación, a la calidad de educación. El mínimo hoy ya no pueden ser las 4 horas que planteaba la ley 1420 hace más de 100 años atrás. Claro. Entonces, y no puede quedar en responsabilidad de los padres esas horas que faltan, como dijo alguna vez la ministra Susana Decibe. No, señor. Si yo tengo el derecho a la educación, el derecho implica igualdad del ciudadano para acceder a los mismos derechos. Entonces, el derecho a la educación es igual para todos. Es igualdad de oportunidades. Entonces, aquí, la sociedad tendrá que pensar en que debe haber políticas que aseguren el turno completo. ¿Por qué? Porque si no, queda en manos del que más puede. ¿Me entendés? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que ocurre es que aquellas escuelas públicas que tienen sectores, que tienen una más o menos económicamente fuertes, tienen una buena cooperadora y cumple con ese doble turno, pero el padre pagando aparte, que en realidad, poniendo para la cooperadora. Claro. Cuestión que está absolutamente prohibida por la Constitución de Santa Fe, por el artículo 110 y la sección dedicada a educación. Y por otro lado, si va a privado, también se hace diferencia de acuerdo al poder económico que tienen los padres. Entonces, el derecho a la educación no está asegurado. Yo creo que la sociedad tiene que pensar que ese escenario que crea la escuela pública, ya sea de gestión estatal, y cambiando la ley podría ser de gestión privada, cambiando la ley que está en Santa Fe, entonces tendríamos que pensar, bueno, cómo la sociedad va a reclamar ese derecho a la educación completa. María Susana, un gusto haberla tenido aquí en nuestros estudios. Muchas gracias por haber participado de este programa y seguimos también en contacto para poder seguir pensando, haciendo algún tipo de reflexiones muy interesantes, por cierto, para pensar en la educación pública. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes y espero que, bueno, que ustedes puedan seguir con esta difusión de las problemáticas de educación que a veces se han dejado de lado. Bien, hasta la próxima. Buenos días. María Susana Puebla es docente de Políticas de la Educación de las Facultades de Humanidades y Psicología de la Universidad Nacional de Rosario.

topollillo, el topollillo. Yo quiero a mi maestra porque me va a enseñar los números, las letras y muchas cosas más. Tiene la dulzura que tiene mi mamá. Le juro, señorita, nunca la voy a olvidar. Y muchas más, señorita. Hoy le canto una canción. Yo la quiero, la queremos, señorita, con todo mi corazón. Tiernas canciones de Loas y alabanzas a la maestra que evocan positivamente el paso del niño por la escuela. Un disco especialmente compilado por un sobrino nieto de Paulo Freire que continúa su obra educativa. Conseguilo en todas las disquerías. No, demasiado obsecuente, no me gusta tampoco este disco, ¿no? El otro era como una crítica fea, burda, y esto como un disco chupamedia, ¿no? Es una manera de reproducir distinto tipo de valores para distinto tipo de público. No hay un término medio, digo, uno que tenga más o menos algunas críticas. Bueno, nosotros vamos, o a las familias que están en contra de la educación, ¿no? Y porque tienen una concepción anarquista, y a las familias que dicen, no, sí, nene, tenés que ir a la escuela porque si no, no vas a ser una persona de bien. Bueno. A familias así está enfocado este tipo de disco, de producción discográfica, que aquí tenemos los avances. Bueno, déjeme este último para mi gusto, si hay que elegir entre uno y el otro y no queda otra alternativa. Bueno, gracias Javier, nos reencontramos la semana que viene. Está Florencia Cole en línea, Florencia, para la segunda y última parte del informe sobre el Grupo Montevideo. Ya para ir cerrando, nos quedan muy pocos minutos, Flor. Sí, básicamente esta organización contempla a la mayoría, digamos, las más importantes universidades del Cono Sur. Muchos no conocen, así que por algunas consultas que nos han dejado en los últimos minutos, les decimos que pueden contactarse ahí en la sede de gobierno de la universidad. Uh-huh. Funciona en políticas universitarias. Algún mail para comunicarse es AUGM, de Grupo Montevideo, AUGM@cede-unr.edu.ar. Y nosotros lo que queríamos comentar, simplemente no vamos a tener tiempo de pasar el audio de Bruno Escota, que es estudiante de Ciencias Agrarias y que hizo la experiencia de intercambio de un semestre en la Universidad de San Carlos, en Sao Paulo. Ajá, mira qué bien. Nos contaba lo interesante de la experiencia, y había varias anécdotas y demás, pero quedarnos con esto. Alejarte del lugar de donde estás es la parte más importante para tomar una distancia y poder recepcionar tanto la mirada académica, la relación académica, como la relación personal, que no se borra más, es la huella que queda impresa y no se borra más. Y bueno, a partir de eso, además le ayudó a saber por qué camino él va a seguir en la agronomía. Así que, bueno, lo vamos a dejar para otra vez, incluso vamos a invitarlo en algún momento a Bruno para que nos cuente un poco cómo es esto de las experiencias, porque hay poca gente que ha viajado en tantos años, ya de 2001 que funciona el Grupo Montevideo, así que bueno, información espero que les haya servido y nos despedimos hasta el sábado que viene. Sí, Florencia, muy amable por todo. Gracias. El sábado que viene nos reencontramos, Listo. Hasta la próxima. Rápido. Sí, muchas gracias, Flor, un beso grande. Merezco un día felicito. ¿Cómo? No. Sí, un día, un excelente feliz le vamos a poner. Un beso. Con sellito, por favor. Sí, tenemos el sello con la sonrisa. Un beso. Florencia Cole, entonces, con la experiencia del Grupo Montevideo. 12:40, vamos ahora a la historia de vida. Lo que es la ciencia presenta novedades científicas del pasado. Lo último en noticias viejunas. En este 7 de octubre de 1959, nos encontramos en la base de operaciones de la Central Soviética de Investigación Espacial. Momentos atrás, la sonda Luna 3 ha logrado tomar las primeras fotografías del lado lejano de la Luna. Atención, en este preciso instante, la sonda está enviando las imágenes capturadas. Un clima de expectativa y ansiedad invade el recinto. Y ahí la tenemos. La primera foto del lado lejano de la Luna se ve oscura. Así es, el lado lejano de la luna es oscuro. La desolación se apodera de este nutrido grupo de científicos y fotógrafos quienes han visto destruidos sus sueños y esperanzas porque se olvidaron de ponerle las pilas al flash de la cámara. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio. De Radio Universidad. ...12:42 de la mañana, la historia de vida con Raúl Ajena. ¿Qué tal Paula Contino, que nos trae además al invitado? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, Guillermo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Felicitaciones por el programa de hoy. Bueno, muchas gracias y también agradecemos a todos los invitados y también a Raúl, que ha venido a nuestros estudios. Gracias, Raúl, por estar aquí, ¿eh? Muy amable. Muchas gracias. Que además, sí, por supuesto, porque me parece que la historia de vida de Raúl va a ser medio el corolario de este programa, que, bueno, el eje central ha sido la educación pública, y él es un hombre que tiene una larga trayectoria en la educación, tanto en el ámbito primario como en el universitario, donde, bueno, su historia nos habla de que fue director de distintas escuelas, supervisor y después, bueno, docente universitario, obviamente después de recibirse de psicólogo en la Universidad Nacional de Rosario. Y a mí me gustaría, para empezar, Raúl, preguntarle, sí, con esta larga historia como educador, ¿cuáles han sido las constantes que marcaron sus certezas y sus contradicciones a la hora de estar con sus alumnos en este largo recorrido? Las certezas y contradicciones en relación con el manejo de la enseñanza, de la educación, sí, o en relación con los programas. En su relación personal como educador, ¿no? No, con los alumnos siempre he tenido una relación muy buena, de un respeto mutuo, muy buena comunicación, digamos que de eso yo me siento satisfecho y, bueno, incluso voy asociando, ¿no? Cuando se entregan los diplomas, los alumnos eligen a alguien, un ex profesor de ellos, para que haga la presentación y diga algunas palabras y demás, ¿no? Sí. Y una de las primeras cohortes me eligió en una oportunidad ya hace años, ¿no? Una de las primeras cohortes de psicología que yo tuve acá. Digamos que, bueno, tiene su significación. Por supuesto, bueno, eso habla de una buena relación, ¿no? Sí, de una buena relación, digamos, no solo desde el punto de vista disciplinar, discursivo, de la formación, sino también de la relación alumno-docente, ¿no? Sí. A lo largo del programa se habló sobre esta posibilidad que debería tener la educación en general en sus distintos ámbitos de construir ciudadanos, que para, sí, mí personalmente me parece un eje claro y diferenciador y sustancial a la hora de pensar en la educación como un derecho, ¿no? Como un derecho, exacto, consagrado en la, sí, Constitución. Y en ese sentido me gustaría preguntarle si usted cree que la escuela y la universidad, o ambas, construyen en la formación de estos alumnos en ciudadanos, entendiendo a ciudadanos como personajes críticos, participativos, reclamantes de sus derechos, ¿no? Con todo lo que implica este, sí, término. Sí, sí, por supuesto que contribuye. Contribuye siempre dentro de una relación que es conflictiva. Es decir, porque todas las relaciones sociales, digamos, pueden ser de mayor intensidad, de menor intensidad, pero no hay relaciones sociales, institucionales, familiares, que no estén atravesadas por el conflicto, ¿no? Claro, por eso yo le preguntaba sobre contradicciones. El conflicto es lo que motoriza, obviamente. Es lo que motoriza la historia y, a veces hay obstáculos, otras veces se superan. En principio, creo que se van... Posiblemente ciertas cosas se atrasan también porque, bueno, hay puntos de vista o posicionamientos políticos, ideológicos diferentes y, bueno, hay cosas que se demoran. Para dar un ejemplo, sí, el posgrado en la universidad, no solo en la Universidad de Rosario, sino en todas las universidades nacionales en Argentina, el posgrado se ha retrasado muchísimo y de alguna manera... eso empieza a concretarse con algo tan discutido y tan rechazado como la ley universitaria, es decir, y con la CONEAO. Bueno, precisamente, digamos como que desde ciertas políticas, desde esas políticas, se encuadra la universidad en el sentido de extenderse más allá del grado. Argentina, o la Universidad Argentina, no ha tenido una tradición fuerte en posgrado como lo ha tenido Brasil, como lo ha tenido México, para hablar de Latinoamérica, ¿no? Ni qué hablar de las universidades norteamericanas, canadienses, europeas, que siempre. Pero en ese sentido, ¿usted cree que bueno hay un aporte concreto en la construcción de ciudadanos de estos alumnos? ¿O qué faltaría, digamos, en ese sentido? Obviamente que esto está atravesado, como usted decía, por la política educativa, por las miradas y por los posicionamientos, ¿no? Por la política educativa, y la política educativa que de alguna manera tiene que responder a las demandas sociales. Hoy el grado ya es insuficiente. El avance de la ciencia es tan enorme y tan rápido, ¿no?, que el grado ya no puede cubrir toda la formación que es necesaria para ejercer la profesión en los distintos lugares que hay, ¿no? Y usted que recorrió muchas universidades del país, acá tengo un machete porque son tantas, sí, Entre Ríos, Jujuy, Salta, la Universidad del Litoral, Córdoba, por supuesto la nuestra y la UTN, ¿cómo podría contar, cómo observa usted esta relación en un país tan extenso y tan diverso como el nuestro, en cada una de estas universidades con relación a al federalismo tan reclamado, ¿no? Que claro, deberíamos tener y desarrollar este paso que usted le dio, este mosaico, claro, a lo largo de la Argentina. Yo creo que una política universitaria de acuerdo con intervención de todos los de todas las universidades y el Ministerio de Educación es necesaria y es imprescindible. Yo le vuelvo a insistir que la política de posgrado se desarrolló desde políticas del Ministerio, no desde políticas de las universidades, ¿no? Fue muy resistido, por supuesto, pero ahora fue aceptado. Y es enorme la cantidad de posgrados que se han desarrollado en las universidades argentinas, ¿no? Bueno, alguna, digamos, ubicación tengo en relación, justamente acabo de venir de Salta de un concurso, y el nivel de esas universidades así más alejada de la metrópoli, digamos, no está el centro de todo, pareciera, ha avanzado también. ¿Y las universidades expresan la diversidad cultural de cada una de estas amplias regiones? Y sí, entendiendo sí, que nuestro país sí es tan rico en contraste, claro, de toda naturaleza, ¿no? Sí, sí, y en el desarrollo de carreras vinculadas con las producciones que se dan en esos lugares. Y la universidad se está arraigando. Es decir, la universidad se está extendiendo. Digamos, en la época yo era secretario académico, por ejemplo, se hizo todo un plan, no sé si seguirá, de armar cursos de nivel terciario en distintas ciudades del interior, pero dentro del marco así de referencia de la Universidad de Rosario, que eran carreras puntuales armadas específicamente en función de la demanda de técnicos, eran tecnicaturas de la zona. No sé si se sigue, ¿no? Bueno, se ha ampliado un poco, Raúl, la oferta en este sentido, y hay mucha gente que a lo mejor no necesita viajar, a lo mejor, o instalarse en una ciudad para poder desarrollar una carrera universitaria. Hoy se encuentran en varias ciudades ofertas de, bueno, especialidades que tienen que ver con la región, con la producción de la región, y en ese sentido, ¿cuánto ha aportado las nuevas tecnologías? Digo, pensaba en esto de las nuevas tecnologías, digo, la posibilidad de estudiar a distancia, digo, se ha abierto un camino importante allí, sí, ¿no? Bueno, no muchas universidades, que yo sepa, hay una universidad, en este momento no me acuerdo el nombre, que está en una de las ciudades de a los alrededores de Capital Federal, que tiene mucho, no me acuerdo el nombre, pero tiene mucho desarrollo en carreras a distancia con una infraestructura tecnológica de apoyo muy muy grande, de otra manera. Claro, no se pero es importante esto de poder acercar el conocimiento al lugar donde uno reside, sí, o sí. Bueno, esto, retomando lo que dice Guillermo Rull, perdón, ¿esto democratiza realmente el conocimiento, que estas nuevas tecnologías nos permitan desde lugares remotos acceder a una formación de grado, de posgrado? Yo creo que sí, digamos, aparte es un derecho que tiene todo ciudadano de poder acceder a carreras que en su lugar no las tiene. Y esta es una forma de que la pueda lograr sin tener que trasladarse o salir de su lugar donde vive, ¿no? No está muy extendido. Lo que se ha extendido bastante, yo digo, no sé, que en algunos casos algunas universidades desarrollan la política de los grandes supermercados, ¿no? Porque en el sentido que supermercado tal, no vamos a nombrar una firma, tiene su centro en Buenos Aires, pero hay sucursal en Rosario, y hay algunas universidades, especialmente las privadas, que tienen subsedes en distintas ciudades, pero incluso lejos de la sede central. Sí. ¿No? Lejos. ¿Y por qué decía que funcionan como una especie de supermercado? Por estas subsedes, ¿no es cierto? Como especie de como una cadena, por esa, ese tipo de expansión. De ese tipo de expansión, ¿no? Tipo cadena. Es decir, la universidad que siempre teníamos en general era la universidad centrada en una ciudad, con algunos ejemplos como la del Litoral en su momento, hace décadas, el Comahue también, que por razones de distancia y también porque, bueno, no se puede ir creando por razones presupuestarias y no se puede sostener universidades en tantos lugares, ¿no? Uh-huh. Entonces, algunas universidades han desarrollado esa política de extensión y formación de subsede. El Comahue ha sido una, el Litoral en su momento, no recuerdo ahora qué otra. ¿En qué otra? Pero la de la Patagonia, la Universidad de la Patagonia, también tiene subsedes, porque tampoco es posible, desde un punto de vista incluso económico, trasladar físicamente. Y también crear universidades en todas las ciudades, porque a veces son conglomerados no muy grandes, como para con una gran demanda, como para poder sostener una universidad, ¿no? Entonces, bueno, es una política. Raúl, cuando hablamos de universidad, ¿no? Bueno, si queremos definir sus ejes centrales, sus tareas centrales, siempre se habla de docencia, extensión e investigación. Sí, como los tres pilares madres que sostienen la enseñanza universitaria. Y en ese sentido me gustaría su opinión para, bueno, ver qué opina en relación al contacto que hay entre estas tres áreas, la docencia, la investigación y la extensión, o la ausencia de vinculación. Personalmente creo que tenemos un déficit, sobre todo lo que es en la pata de extensión, ¿no? Si uno piensa, digamos, estos tres pilares deberían trabajar articuladamente para cumplir los fines sociales de la educación. No sé, ¿cómo lo analiza usted? Sí, este ejemplo que yo le daba de acá de la Universidad Rosario, de generar carreras en ciudades cercanas, bueno, está dentro de una política de extensión. No sé si se sigue sosteniendo, ¿no? Uh-huh. Yo le preguntaba por la extensión en un sentido más amplio, en esto de involucrarse con la sociedad, trabajar con el conocimiento, con la multiplicidad de saberes. Es variable según las facultades, ¿no? Yo no conozco todas las facultades, pero por ejemplo en la Facultad de Psicología sí, se desarrolló la carrera de psicología en Junín, en Venado Tuerto, no sé ahora en qué otros lugares, uh-huh. Yo ya no estoy. Odontología también tuvo una subsede en Santa Fe, porque no existe esa carrera en Santa Fe. Esos intentos se han dado, lo que pasa es que son costosos, porque hay carreras, por ejemplo, como la de odontología, que requiere una inversión muy grande por toda la tecnología que necesita para armar la carrera, ¿no? Sí, y usted como secretario académico, que tengo entendido que durante tres periodos consecutivos ocupó su lugar dentro de la UNR, ¿qué sensación tiene en cuando hablamos de las carreras en general, tanto las ciencias sociales o las mal llamadas ciencias duras? Uh-huh. Yo tengo la sensación de que a veces hablamos de compartimentos estancos hacia dentro de las carreras y en vinculación con otras carreras, ¿no? Sí, sí. Creyendo que, bueno, la mirada transdisciplinar como intenta, digamos, sí, este programa hacerlo cada vez que abordamos un tema, es sustancial, ¿no? Para tener un análisis y un desarrollo superador. ¿De cómo evalúa esto? Mire, yo utilizaría un término que me parece que de alguna manera atraviesa el conflicto que se da en relación con esas cosas, ¿no? Y es el imaginario universitario que se tiene sobre la autonomía. Es decir, las facultades creen que son totalmente autónomas. Algunas no, autistas. ¿Eh? Algunas autistas, ¿no? Sí. Y debiendo ser un actor fundamental. Claro, claro. Y las universidades creen también que son totalmente autónomas, ¿no? Y no es así, porque se depende de un presupuesto que lo da el gobierno y demás. Y entonces a veces se abroquelan las políticas y en base a, vamos a decir, a esos principios produce un cerramiento del pensamiento, ¿no? Y del desarrollo de la política. Como que nadie quiere que se meta, supongamos, rectorado, ¿no? Claro. Sí, es vivido como una intromisión a la autonomía de la facultad. Cuando el rectorado, por lo menos en los periodos que yo estuve, lo que procuraba era coordinar ciertas actividades con las facultades, ¿no? Sí, como que cada uno cuida un terreno y no se trabaja en el gran terreno de lo social, ¿no? Claro, por ejemplo, me surge este ejemplo. Bueno, en esa época todavía que no estaba la ley que marcaba la necesidad de las carreras del cuarto nivel, nosotros hicimos esfuerzos para ver si se desarrollaban, porque un déficit de la Universidad de Rosario era prácticamente la inexistencia de posgrado. Estaba el doctorado de bioquímica, el doctorado de física, el doctorado de matemática y una maestría en agraria. No se desarrollaba nada más. Fue entonces que a nosotros se nos ocurrió la idea de crear, tomando un poco como referencia a lo que existía en la UBA, el CEI, el Centro de Estudios Interdisciplinarios, que despertó mucha resistencia, pero subsiste. A pesar de todo. A pesar de todo. Ha sido un buen intento. Porque las universidades, diga, las facultades, como no había presupuesto para las carreras de posgrado, entonces no querían, es decir, exigían un presupuesto. Ahora han brotado como hongos. Perdón, la expresión, ¿no? Y nadie habla de que no hay presupuesto, porque se autofinancian. Uh-huh. Pero en esa época, bueno, eso era imposible, claro, hablar de eso. El gobierno debía mandar el presupuesto para ese tipo de actividad, ¿no? Ha sido un gusto tenerlo, Raúl Ajena. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Sin programa, ya nos tenemos que despedir, estamos en las 13. Pero bueno, gracias a Raúl por haber venido a los estudios de Radio Universidad. Paula, también muchas gracias, nos reencontramos el sábado próximo. A vos, será hasta el fin de semana que viene. Nos despedimos de la audiencia también. El sábado a las 10 de la mañana, el sábado próximo, estaremos nuevamente con lo que es la ciencia. Y la semana que viene vamos a estar hablando de la economía global. Chau. Lo que es la ciencia. ¡Caos de la economía global! NASDAQ, acrónimo de National Association of Securities Dealer Automated Quotation. Índice bursátil de Argentina. Efecto caipiriña, efecto tequila, efecto arroz, tal vez el efecto jazz. El índice bursátil Dow Jones. Es un servicio de información financiera que muestra el dólar. ¡Cierre! ¡Colapso financiero! ¡El sistema capitalista! Tal vez el efecto jazz.